No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Un México lleno de color y de folclor. Un tributo a nuestro país con costumbres tan arraigadas como es el Día de Muertos. Así es la nueva película de Disney y Pixar, que voltea a ver nuestras tradiciones y abre una ventana hacia el mundo. ¡Qué grata sensación cuando la vi! En ella se admiran íconos del cine mexicano de los años 50, así como la música tradicional de nuestro país. ¡Qué orgullo que haya sido premiada en esta gran ceremonia de los Óscares! Déjame contarte que en 2012, el director creativo de Pixar, John Lasseter, comentó que uno de sus más importantes proyectos estaría inspirado en el Día de Muertos. Un año después, se vio envuelto en una fuerte ola de críticas al intentar solicitar una patente por el nombre de Día de Muertos. Finalmente, declaró que solo quería proteger el título de su proyecto y se retractó al afirmar que abordaría la temática en una de sus películas con el debido respeto y conocimiento sobre el tema. Así, formó un equipo de consultores en temas de tradición, música, arqueología y antropología para lo que en ese momento fue la intitulada película Pixar sobre el Día de Muertos, hoy Coco. La producción visitó pueblos y ciudades, tanto en Morelia como en Guanajuato, así como la Ciudad de México. Por ello cuenta con detalles que, si los observas bien, te trasladarán a alguno de tus paseos por esos lares. Tú me traes un poco loco. Miguel es un pequeño que sueña con convertirse en un músico famoso como su ídolo Ernesto de la Cruz, y muy a pesar de su familia que desde años atrás prohíbe la música. Como un evento fortuito, en su intento por demostrar su talento, de pronto se encuentra con una colorida tierra de los muertos y se embarca en una divertida aventura donde al final descubre la verdadera historia de su familia. Vive en Santa Cecilia, un pueblo típico que se prepara para festejar el Día de Muertos, con sus tradicionales altares, flores de cempasúchil y papel picado. Coco tiene magia, tiene imágenes y paisajes que se perciben completamente mexicanos, como los alebrijes, las artesanías y los soloescuincles, canes de carácter sagrado que se caracterizan por acompañar en el camino a la muerte. Tiene símbolos de suma trascendencia en nuestra cultura, pero sobre todo da un poder extraordinario a la importancia de la familia, núcleo social que como mexicanos nos sostiene y nos levanta. Es una película plagada de nuestro país, de nuestra esencia, todo llevado a la pantalla con gran respeto y un trabajo de investigación por parte del equipo de producción. Coco se siente incluso como un homenaje a México, a nuestra riqueza cultural. Hoy más que nunca, ser mexicano es un orgullo. La música es parte de la historia. Con canciones originales y temas musicales tan interesantes como El Corrido de Miguel Rivera, cuya interpretación corre a cargo de Bronco. El doblaje corre a cargo de personalidades mexicanas como Trino, Gael García Bernal, Elena Poniatowska, Alex Lora, Angélica María y Marco Antonio Solís, entre otros. Ver la historia en sí te genera una revolución de emociones. Pasas desde la ternura hasta el llanto contenido por la felicidad. Sales del cine con el corazón contento, pero sobre todo, más orgulloso de nuestro país de que los extranjeros nos admiren de esa manera. Hoy, con Coco, esas tradiciones se darán a conocer al mundo y con ellas, ese orgullo que como mexicanos tenemos hacia lo nuestro. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés,